Una vez vino un político a pedir aquí en el bar. Yo tenía orden del pato de servirle a la mesa 3 una elección que él iba a robar, que iba a ganar. Pero eso no era lo importante. Lo importante eran las sobras de esa elección, lo que sobrara, lo que el político iba a desechar de su pedido. Esas sobras yo debía sacarlas a la basura y allí alguien las aprovecharía. Era un pedido que servía a 2 personas. Y fue la primera vez que un pedido se sirvió en la calle, más precisamente en el tacho de basura del bar. Allí lo recibió Pipo, un político que se hizo linchera porque lo jodieron sus propios asesores y andaba revolviendo tachos por la ciudad. Al sentirse usado aquella vez, dejó todo, su mujer, su casa, y se hizo linchera. Esas obras le dieron fuerza para formar un frente con todos los pobres sin hogar. Fue, creo, el pedido que más disfruté, en el que más aprendí en estas historias de política que yo mucho no me interesan. Esa vez también supe a quién buscaba el Antonio. El Antonio buscaba al Pato. Era su amigo de toda la vida, pero el Pato no me contó nada más de él. Después supe algo más. Creo que fue el mismo día en que la Mabel me contó su historia. Ahí yo pude conocer realmente. Producciones Al Mejor Postor presenta El Bar de la Mesa 3, una historia de almas fuertes. Capítulo 9, dos historias de amor sin final. Mabel, vamos, tenemos que irnos. ¿Qué? Tienen que cerrar el bar, Mabel, son las 6 ya. Déjame hinchar las pelotas. Dale, vamos a dormir, Mabel. Dale, Mabel, que hay que cerrar. Betito, tráeme otra ginebrita. Pará, Mabel, pará. Oreja, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te vas, Pero Mabelita. Mabelita, la bola. Rejá para casa, dale, rejá. Mabelita, vos estás media... La Mabel se queda acá y vos te rajá. Dale, rajá. Bueno. Chao, Mabel. Chao, Beto. Chao. Chao, Mabelita. Rajá. Tranquilo, ya te la mando para allá. Solo una reconocida voz. ¿Tenés que limpiar, vos? ¿Eh? Si tenés que limpiar. Sí. En realidad tengo que acomodar un poco la silla. Che, ¿el programa este está toda la noche? Creo que de 10 de la noche a 8 de la mañana, una cosa así. ¡Pato! ¡Tráemela, Pato! ¿Cómo debe sufrir ese Pato, tipo, no? ¡Vamos! ¡Dale, Pato! Y hace rato que está buscando a su mujer. ¡Pato! A veces pienso que el Pato es un hijo de puta. ¡Dale, Pato! ¿Cómo le va a hacer eso a un tipo? Crearle una mina que buscará toda la vida, repitiendo paso por paso la misma búsqueda de la noche anterior durante años. No hace un año todavía. Igual. Colombia. Igual. Yo prefiero matarme. Vos sabés que una vez... Vení, Beto, sentate. ¿Eh? Sentate, dejá laburar. Nace Carlito. ¿Vos sabés que una vez qué decías? Yo siempre quise ser inmortal. ¿Inmortal? Claro. Inmortal... Inmortal como el sufrimiento. ¿El sufrimiento? O inmortal como tu manía de repetir las palabras. Pues... El sufrimiento es inmortal. Por eso cuando uno sufre, la primera solución que aparece es matarse. El Atilio no puede matarse. ¿Vos te matarías? No, yo no. Nah. ¿Una vez? ¿Qué me voy a matar? ¿Una vez nos colgamos charlando sobre la inmortalidad con un Kia? Empezamos a las 3 de la tarde. Y se hizo de noche en la piecita y seguíamos chamullando. Y ninguno se paró a prender las luces. No nos veíamos ni la cara. Él decía que lo único inmortal era el alma, ¿viste? El alma. Que el cuerpo era insignificante. Y que morirse era una pavada. Yo le dije que nos suicidáramos así de una. Para discutir sin estorbo, ¿viste? Yo tenía un fierro ahí. Bueno, pero sospecho que al final no lo hicieron. La verdad, Betito... No me acuerdo si esa noche nos suicidamos. ¡Juanita! ¡Juanita! ¿A dónde te fuiste, Juanita? ¿Dónde estás, Juanita? Atilio, venís hablando solo. Vení. Pero qué susto, ¿qué haces en mi casa? ¿Cómo entraste? Y por la puerta, si estaba abierta. Pero vos no viniste nunca acá. Yo no hablé nunca con vos en mi casa. No estoy repitiendo nada. ¿Qué pasa, Pato? ¿A qué viniste a mi casa? Che, ¿y el Pato? ¿Está brillando? No, salió un ratito antes que te llame la oreja. ¿Tenés sueño vos? Oh, más o menos. ¿Vamos a tomar una ginebrita? Vos no podés tomar nada, ¿no? Dale, dale, tengo que contarte algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pensás vos de la inmortalidad? ¿La inmortalidad? Sí, o de la eternidad. Yo tengo algo que es eterno. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Contame. Mi soledad. Mi soledad es eterna. Me parece que estás muy borracha. ¿Por qué no te vas a tu casa? Y la oreja te espera. Mi soledad es eterna y amable. ¿En serio, Betito? ¿Y sabes de quién es la culpa? No. De esa mesa de mierda, mirala. Tan indefensa. Tan parecida a todas las otras mesas. ¿Vos hiciste tu pedido desde la mesa 3? Hace mucho. Pedí una soledad eterna y amable. Desde esa mesa indefensa. ¿No te da miedo cuando pasás al lado de ella? ¿No te da miedo cuando te quedás acá, solo? Y un poco, che, pero... es el bar el que me deja un poco... Quedé pegada, Betito. El bar me eligió a mí también. El bar me eligió para que le cobre los pedidos. ¿Vos cobrás los pedidos? Sí. Pero tomemos otra ginebrita, dale. ¿Y cómo se cobra? El Pato me dijo que una vez me lo iba a contar, pero nunca lo hizo. ¿Cómo? Contame, ¿cómo lo cobras? Créate una ginebrita. Puta, che. Después te voy a tener que llevar a tu casa, ¿eh? ¡La botella! ¡Tráete la botella! Pará. Dale, contame, dale, que me interesa. ¿Cómo lo cobras? Hay una cuenta en el banco. Al nombre del bar. ¿Cuenta de qué? De guita, ¿de qué va a ser? ¿Se pagan con guita? Claro. Pero el Pato me insinuó que se pagaba con otra cosa, no sé. Todos ponen guita. Es como una cuota, ¿viste? Hacen un pozo común entre todos los clientes y cuando pinta un pedido, la cuenta baja. ¿Y quién se lleva? ¿Quién se lleva toda esa guita? El dueño de turno. Ahora sería el Pato. Y vos, contame cómo andás vos, Atilio. Mal, Pato, mal. Vos tenés una deuda conmigo. Y estoy cansado de buscar y de buscar. Ay, yo estuve hablando mucho de tu pedido con Alberto y con Mabel. Ellos me dicen que estás sufriendo, dicen que... ¡Dámela, Juanita, Pato! Vos podés, dámela. Pero no entendés, Atilio. Vos me pediste evitar el suicidio. Y yo te di una esperanza de vida. Una ilusión para seguir viviendo, buscar a tu Juanita. Si yo te doy a la Juanita, vos te me matás. Y creo que ella también se va a matar. ¿Entendés eso? Sí, pero capaz que no. Capaz que nos inventamos algo para seguir viviendo. Es el riesgo. Pato, no quiero esperar la esperanza. Quiero arriesgar la felicidad, Pato. Sí, que vos creías que a cambio de los pedidos le dejaba las almas. Sí, que el Pipo, qué sé yo, no había podido pagar porque no tenía alma, qué sé yo. ¿Y el tope tira? Y bueno, que le pagó el Pato porque el tope era chico para tener un alma desarrollada. O sea que el Pato vendió su alma por el tope. Sí, ¿por qué no? Yo esa vez largaba todo. Para el Pato debió ser importante. ¿Y vos, el pedido tuyo? En el mismo pedido se le dio el sueño de su vida a una minita que yo no había atendido antes. Pensaba que había sido pagado con el alma de ella. Todo bueno, imaginando cosas, ¿eh? Ahora entiendo. Claro, ¿por qué así te aceptó el bar al toque? ¿Y quién pensaba que se le atraba tantas almas? No me va a decir que se atará porque hay que cagar la imaginería. Creía que era el bar. creía que la fuerza o la energía de hacer que cualquier tipo de pedido hecho desde la mesa 3 se cumpla, se la daban las almas de los clientes. Almas fuertes, solitarias, pero fuertes. Una vez el pato me contó de las almas fuertes. Y apenas me dijiste que vos cobrabas, te imaginé yendo antes o después de cada pedido a solicitarle el alma a los clientes. Bueno. Contame eso de la soledad eterna y amable. ¿Cuándo la pediste? Oh, hace tanto que ya ni me acuerdo, mirá. Pero, Mabel, vos hablas como si fueras vieja y sos joven. Soy eterna, Betito. Inmortal como el sufrimiento. No te dije que quedé pegada. Sí, sí. Cuando se pide algo desde la 3, nunca se sabe qué te van a servir. Algunos los cagan. A mí me cagaron, Betito, me cagaron. En aquel tiempo se pedía con carta. ¿Con carta? Sí. Era limitado el número de pedidos. Te traían una carta y vos elegías. Una mierda. Viste, horrible. Si no estaba lo que vos querías, te parabas y te ibas. ¿En serio era así, che? El bar no tenía suficiente energía. Había pocos clientes y... ¿Energía? No, quiero decir que estaba empezando. ¿Para qué ibas a decir pocos clientes y...? Hacés muchas preguntas, Betito. No tenés que preguntar tanto. ¿Eso ya lo sabés bien o no? Sí, sí, lo sé. Bueno, la cosa es que había una opción. Te traían una bolsa y vos sacabas papelito. ¿La bolsa? En los papelitos venían palabras. Podías sacar hasta 5. Y después las combinabas a tu gusto y eso sí te lo traían. Y a mí me gustó esa, ¿ves? Yo lo hice, saqué 3 papelitos. Y seguro, soledad, eterna y amar. Sí. Es un pedido difícil, yo no sé cómo lo serviría. ¿Qué te trajeron? A la oreja. Me cagaron. Me trajeron a la oreja. No te puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero yo no quería dejar de venir al bar. Porque el que pide no viene más, no puede venir más. ¿No puede venir más? No, el que pide fue, no viene más. Pero entonces, ¿el Atilio? Era excepción. Por eso digo que el pato le debe la Juanita. Se la tienen que dar, ¿viste? Sí, el pato se resiste porque cree que si se encuentran se matan, ¿entendés? Pero todo esto que me contás es re complicado, cada vez se está complicando más todo. ¿Viste? ¿Para qué hacer tantas preguntas? Vos sos muy preguntón. Al bar no le gustan mucho las preguntas. No sé, eso no sé, pero decime, vos también pediste y volvés al bar, entonces... Transé. ¿Transaste? Transé, porque fui elegida para cobrar los pedidos. Me quedó claro esto del cobro. Si el pozo se deposita en el banco y después lo retira el pato, ¿para qué estás vos? Yo junto al pozo y lo deposito. ¿Crees que te digo una cosa, Mabel? ¿Qué cosa? No te creo una mierda toda esta boludez que me decís del banco y del pozo y que vos vas y lo depositás. No te creo nada. ¿Cómo se voy a mentir? No sé. A mí me resulta más fácil creer que se paga con alma que con guita. ¿A dónde anduvo Pato anoche, si se puede saber? Fui a dar una vuelta, estuve visitando a alguien. ¡Uy, mira qué casualidad! Justamente, ahí entra. ¿El Atilio? Sí, dejá que lo voy a atender yo. Pero, ¿qué va a hacer, Pato? Cuénteme, ¿qué va? Le lo voy a atender. Se sentó en la mesa 3. Sí, sí, justamente, ahí tengo que pagarle una deuda. ¿O vos no pensabas eso? Sí, pero... Vos quedate acá. Pero, Pato... Quedate acá. Hola, Atilio, ¿qué te vas a servir? Tráeme la Juanita, Pato. Yo lo único que quiero es la Juanita. Bueno, está bien. Apoyá la cabeza sobre tus brazos, así, tranquilo. Hola, Atilio. Hola. Juanita, no sabes cómo te busqué, no sabes. Perdóname, Juanita. Perdóname. Soy Noelia, Atilio. Me llamo Noelia. Te lo dije la otra vez. Mira, te lo repito ahora. Soy Noelia. No hables de repetir, Juanita, por favor. Te amo. Te amo, Juanita. Yo también, Atilio. Pato, también. Pato, mandame una cerveza. Tenemos que festejar este encuentro, ¿querés? Sí, mi amor, festejemos. ¿Cómo te amo, Juanita? Ahí estamos otra vez juntos. Te extrañé, te busqué, yo también te busqué. Mi casa, Juanita. Acá tienen la cerveza. Ay, Atilio, soñaba. Pato, acá hay algo mal. ¿No, no decía usted que si le daba lo que buscaba a Atilio, era posible que se suiciden los dos? ¿No me dijo eso la otra vez? Mira, Alberto, yo no sé lo que va a pasar. Realmente no lo sé. Lo junté, pero no querías eso, vos. Todos no querían eso. Pero además, la madre... No, no, deja, deja, no hables. Y seguí atendiendo que hay más clientes. ¿Qué hablar? ¿Eh? Un poquito. Cinco cervezas nos chupamos y mira cómo quedamos. ¡Ay, ay, ay, me meo! ¡Me meo! ¡En el baño, che! ¡Maleducado! ¿Qué haces? No, no, no, no tengo ganas de ir al baño. Acá tengo una alcantarilla. ¿Qué hace una alcantarilla en medio de la pieza? Ah, no sé. Deberé hablar con el arquitecto. ¿Pero para qué? Si después te meas, Atilio. Hay un antiguo proverbio escandinavo. ¿Escandi qué? Sí, sí. Dice, si no meas, te mamás. Uh-huh. Y si meas y te mamás igual, lanzás. Te encontré, Juanita. Te encontré. Ya no tenés que buscar más. ¿Qué vamos a hacer, Atilio? Yo, Juanita, tengo una pistola. Ya sé, ya sé. ¡Te olvidaste de guardarla! No, no. Te hablo de un revólver con balas. ¡Bala! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¿Me estás hablando en serio, Atilito? Claro, ¿querés? ¿Y por qué no nos casamos y vivimos juntos? ¿No, no es mejor? ¿No es más lindo? Toda la noche durmiendo juntos, ¿te imaginas? ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Hasta vení, reventar! Vení, Juanita, vení, ponete frente al espejo conmigo. Sí, a ver. ¿Sabés en qué se parece el sexo a un espejo? No sé. En que los dos multiplican el número de seres humanos sobre la Tierra. ¿Vos sabés, Juanita, qué es lo que invierten los espejos? La izquierda y la derecha. No, no. Los espejos invierten el frente y la espalda. Bueno, qué sé yo, está bien. Vení, vení, no. Mirate al espejo. Ay. Para allá está el este, ¿sí? Sí. Para allá está el oeste. En tu frente está el norte y detrás... Bueno, Pato, creo que tenemos que hablar. Yo estoy muy confundido. Estuve sí, hablando con... Sí, tenemos que hablar, Alberto, sí. Sí. Yo tenía que decirte que me voy, Alberto. ¿Cómo? Cuando me lo encuentre al Antonio, pero... me voy con él. ¿Cómo? ¿Cómo se va a ir? Sí. ¿Cómo es? Puede ser mañana o pasado, no sé, cuando él venga a buscarme. ¿Eh? Pero, no, ¿cómo? No puede ser, ¿otra vez? Atilio de nuevo. Pero yo sabía que no iba a andar bien, les dije, sabía que no. ¿Pero qué habrá pasado? ¿Pero qué va a pasar? Se le fue. Se le fue como al principio. Seguro que volvió a delirar con los espejos, ¿viste? No había solución. Por lo menos no se mataron. Me hubiera sentido tan mal. Algunas musas de hoy las debemos a Jorge Luis Borges. Actuaron elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.